Yo nací orgulloso y moriré orgulloso. Ya escuchaste decir estas palabras a alguna persona. ¿Cuál es el problema del orgullo? ¿Cuáles son las consecuencias de las personas que no están dispuestas a aceptar sus propias limitaciones? Hoy hablaremos de este tema y responderemos estas preguntas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Código Abierto. ¿Ya se dieron cuenta cómo de rápido está terminando el mes? Estamos llegando al final de enero. ¿Cuáles son los planes para el siguiente mes? Esperamos que sea primero, antes de empezar a crear diferentes proyectos en nuestra vida, antes de empezar a iniciar nuevos, primero Dios. Y recuerda que aquí en tu programa Código Abierto estamos estudiando todo basados en la palabra de Dios. Esta temporada nosotros estamos hablando acerca del libro de Daniel. Un libro que para muchos es un libro complicado de entender. Un libro que parece cerrado, parece que es un código cerrado. Pero aquí es código abierto. Aquí es donde develamos y respondemos varias preguntas relacionadas a este tema. Por eso queremos darte la bienvenida a ti que eres nuestro invitado especial. ¿Estás viendo Código Abierto desde tu smartphone, desde tu tablet, desde tu televisor? No sé de qué manera, pero queremos darte un fuerte abrazo aquí, tus amigos del Canal de la Esperanza, el Canal Nuevo Tiempo. Y así como tú eres nuestro invitado especial, tenemos aquí también invitados muy, pero muy especiales. Quiero darle la bienvenida a Matías. Matías, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Rolly. Un placer estar aquí para continuar abriendo la Biblia. Matías, cuéntanos de dónde eres. Soy de Uruguay, Montevideo. ¿Uruguayo? Sí. Muy bien, podemos aprovechar entonces para mandar un saludo a los amigos uruguayos. Claro que sí, mandamos un saludo a las tierras uruguayas. Ya estoy extrañando, ya hace casi 3 años que no regreso a Uruguay. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que desempeñas actualmente? Soy estudiante de teología. Muy bien. Estoy en mi tercer año, terminando ya mi tercer año. ¿Y cuándo planeas volver para Uruguay? Ah, buena pregunta. Tengo planes inmediatos ahora en febrero, Dios mediante, casarme. Muy bien. Entonces mi familia va a ser la que va a estar viniendo aquí. Así que supongo que al otro año estaré yendo. O sea, estás en tus últimos días, en tus últimas semanas de soltero. Aquí ya de aquí a unas semanas más. Ya. Muy bien, excelente, excelente. Y felicidades por esa decisión. Muchas gracias, Rolly. Tenemos también con nosotros a Samuel. Samuel, bienvenido al programa Código Abierto. Muchas gracias a ti, incluso por la invitación, ¿no? Me siento muy a gusto de estar aquí con amigos que de verdad aprecio bastante y compartir un estudio esquematizado de la lección. Muy bien. Samuel, cuéntanos, por favor, también de dónde eres. Yo soy boliviano, orgulloso de ser boliviano. Nací en La Paz, ¿no? Me crié una etapa en el Beni. La Paz es la capital de Bolivia. No es la capital, es la sede de gobierno. La sede de gobierno. La capital está ubicada justo en Sucre, pero la sede de gobierno está en La Paz, ¿no? Porque esa es una pregunta, ¿no? Que siempre está en el aire, ¿no? Dicen, sí, exacto. Es La Paz, es Sucre, entonces La Paz es la sede de gobierno. Exacto. Allí tú naciste. Ahí nací, sí, pero creciste en otra ciudad llamada Beni. Beni, así es. Crecí en Beni, en la parte donde es Rurrenabaque, ¿no? Un poco antes de llegar ahí. Y la verdad, ahí mi infancia fue dedicada, ¿no? Con mi madre, mis abuelos, mi hermana, todo, ¿no? Pero me volvieron a trasladar a La Paz porque desde mi niñez yo decía que los bichos me daban miedo. Para mí eran monstruos gigantes que venían y te atacaban solo a ti, ¿no? Entonces, con esa mentalidad yo dije, quiero volver para La Paz, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos un miedo que tienes, un temor. Exacto. Porque sí, justamente es en esta temporada, en uno de nuestros programas, estaremos hablando acerca de temores. Otra pregunta que quería hacerte, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces ahora mismo? Bueno, actualmente estoy estudiando teología, ¿no? Okay. Voy en mi primer año. El año pasado recién salí de colegio, entonces vine aquí a la facultad para estudiar teología y pienso que es la mejor manera para servir a Dios, ¿no? Muy bien. Amigo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar en Código Abierto. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Víctor. Víctor, una vez más, bienvenido al programa Código Abierto. Muchas gracias, Rolly. Un placer estar aquí y un saludo a los amigos que nos acompañan en Código Abierto. Víctor, ¿de dónde eres? De Lima, Perú. Muy bien. A ver, en Lima, Perú, ¿hay algún lugar que tú nos recomendarías para visitar? Bueno. Solo uno. Solo uno. La zona sur de Lima es agradable, es bonita. Muy Se bien. Puede visitar algunos lugares. Un lugar muy, muy paradisíaco es Barranco, un lugar hermoso, okay. Un lugar muy romántico. Barranco. Entonces, Barranco. Vamos a visitar Barranco cuando estemos por Lima, Perú. Vamos a pedir la dirección de Dios para iniciar nuestro estudio, este estudio que está muy interesante, del orgullo a la humildad. Voy a pedirle para esto a Matías, por favor, que nos dirija Bien. Con la oración. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias porque nos das este privilegio de en libertad poder estudiar tu palabra. Rogamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y tú puedas acompañar especialmente, Señor, a nuestros amigos que nos están mirando a través de la televisión, de un smartphone, de tantos medios, Señor, que tú permitiste que existieran. Bendícelos a ellos y a su familia también. Pedimos tu presencia, tu compañía y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo es que un hombre normal se convierte en algo similar a una bestia? ¿Cuál es el problema del orgullo? Y humildad es lo mismo que humillación. Es de esto que hablaremos, pero quiero invitar a mi amigo Juan Carlos Márquez, que nos dará el marco temático para prepararnos en el estudio de esta lección. Excelente, Rolly, y felicitaciones a los amigos que siguen la señal de Nuevo Tiempo. El contexto del estudio de la lección de esta semana, apreciados amigos, analiza la actitud humana en torno del éxito y la abundancia, cuando las realizaciones personales y los proyectos han resultado mucho más allá de lo que uno planea. Y sin lugar a dudas, provoca un aire de satisfacción personal. Es humanamente pensar que cuando todo va muy bien, fácilmente perdemos de vista a quién corresponde la gratitud y la alabanza por todo lo que nos sucede de manera exitosa. Y es innato en la humanidad, por lo general, tender a enaltecer el valor de uno mismo de manera exagerada. Y de esta manera la egolatría fluye también de forma abundante. Sin embargo, en la experiencia del rey Nabucodonosor, Dios tuvo que intervenir de manera sobrenatural para que este emperador arrogante y orgulloso pudiera aprender una de las lecciones más importantes en su vida, la cual serviría de referencia para que otros gobernantes reconozcan la majestad y el poder de Dios sobre toda la trama de la humanidad. Amigos, el libro de Daniel tuvo que registrar este evento en la experiencia de Nabucodonosor, quien en el lapso de 7 años, en una condición casi bestial, comprendió que solamente Dios es digno de alabanza y adoración. Y solo es Dios quien ensalza y humilla de acuerdo a sus propósitos sublimes. Fueron años de profunda reflexión y comprensión de esta gran lección en la vida del gobernante. Amigos, continuamos con el análisis de la lección con Rolly y el panel. Gracias, Juan Carlos, por aclararnos y poder prepararnos para el estudio que será del orgullo a la humildad. Amigos, antes de ingresar a las preguntas que yo tengo para ustedes, quería consultarles, estamos ya llegando a final de mes, se viene febrero, se viene carnaval. Samuel, ¿qué planes tenemos en esas fechas? Bueno, nosotros como iglesia siempre vamos a los campamentos, ¿no? A divertirnos con los jóvenes, a pasar con los jóvenes, para dar otra esencia, aprovechar este feriado para poder tener un encuentro con Jesús, aprovechando con los jóvenes, porque es una etapa donde estamos con los amigos, ¿no? Y entonces el plan más seguro que yo tengo es ir de campamento y disfrutar con mis amigos, ¿no? ¿Ya tienes más o menos la cuenta de cuántos campamentos ya has tenido? Ufa, este debe ser mi 15º campamento, ¿no? Wow. Desde que tenía uso de razón, fui a los campamentos, ya que mi abuelo fue fundador de, del Club de Conquistadores, ¿no? Entonces, el Club de Conquistadores es un grupo de jóvenes que se dedica a encontrar a Dios, trabajar con la naturaleza, interactuar con la naturaleza. Y él fue uno de esos fundadores allá en La Paz, ¿no? Es decir, ¿se puede ser un joven cristiano? Porque, perdón, yo no te pregunté tu edad, porque tienes así una cara de jovencito, ¿no? Dijiste que había salido del colegio. Exacto. Estás entrando a la universidad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 años, ¿no? Recién cumplidos. Los cumplí, ya pasó bastante tiempo desde que los cumplí. Yo digo porque el tiempo pasa volando, ¿no? Ok. Ahora, muchos creen que no se puede ser un joven y al mismo tiempo estar ligado a la religión. Parece que la religión es para personas más adultas, no personas que están por los 30, 40, 50 años. Pero en el caso tuyo, ¿tú crees que se puede vivir una vida como joven y al mismo tiempo con principios, con valores y tener tus momentos de recreación, como por ejemplo lo que tú me estabas mencionando, lo de los campamentos? Exacto, sí se puede ser, ¿no? Porque nosotros cuando estamos cerca de Dios, nos aprendemos a disfrutar de Dios, ¿no? Aprendemos de cómo vivir con Él. Más para un joven, la Biblia es como una guía práctica de cómo vivir. Porque a tu edad no puedes ir tomando, no puedes ir fumando, no puedes ir haciendo, adulterando, nada de eso, ¿no? Y entonces la Biblia te lo especifica. ¿Cómo ser feliz? Porque los jóvenes no buscamos otra cosa más que ser feliz, sentirnos a gusto con nosotros mismos. Entonces, ¿qué mejor manera que hacerlo con Dios? Una persona que está acompañándonos todos los momentos de nuestra vida. Muy bien, tal vez alguien quiere tener tu Instagram. ¿Tienes Instagram? Sí. ¿Cómo te encontramos? Samuel-Ribert. Muy bien. Es joven, ¿no? hay que promoverlo, Víctor, ¿no? Hay que promocionarlo, sí. Sí, está soltero. Y sin duda que al igual que Samuel, Matías y los que nos están mirando, buscamos siempre un estilo de vida saludable, pero al mismo tiempo no significa que es ser aburrido, ¿no? Matías, ¿qué planes para estas fechas de carnaval? Bueno, como te comentaba Rolly, estoy con planes de casarme. Ah, verdad, tienes razón. A menos de 3 semanas. Tienes razón. Entonces vamos a estar en la luna de miel. ¿Vas a estar viajando también? Sí, vamos a estar viajando. Muy bien. Sí, vamos a estar disfrutando la luna de miel. Muy bien. Víctor, ¿cuáles eran las actividades que te gustaban realizar a ti? Sin duda que ahora tienes tus propios pasatiempos, ¿no? Pero en la época de joven, al igual que en la de Samuel, la de Matías, ¿no? ¿Cuáles eran las actividades que te gustaba realizar? Claro, para mí la pregunta es en tiempo pasado, ¿no? En tiempo pasado. Pero aunque no lo crean, también he sido joven. Claro que sí, sin duda. Y también conozco al Señor desde mi juventud, desde mi niñez, ¿no? Y se te ve muy saludable, no te voy a preguntar tu edad, pero se te ve muy saludable. Bueno, gracias. Bueno, desde niño yo he participado en esos clubes que se tienen dentro de la iglesia adventista, el club que mencionó Samuel, el Club de Conquistadores, que es un club muy interesante, es parecido a los Boy Scouts, ¿no? Jovencitos, que muchachitos que realizan diferentes actividades en el campo, con la naturaleza, y eso me gustaba mucho, ¿no? Participar de los campamentos. Y en la juventud, pues también, porque ahí uno se relaciona con las muchachas, ¿no? Es parte del desarrollo emocional de todo joven. Ahora, a estas alturas de la vida, pues los carnavales ya pienso en otras cosas, ¿no? aunque voy a participar de un campamento también, pero ya no en calidad de un jovencito, claro, sino junto con mi esposa vamos a dar unas charlas, unos seminarios, algunas actividades con los qué jóvenes. Bueno. Y sin duda hace falta de esos consejos de personas que han sido jóvenes, de que tienen ese espíritu joven en este tipo de actividades, donde hay una gran concentración de personas que están con mucha adrenalina, mucha motivación, muchos sueños, pero necesitan una dirección por donde ir. Es decir, se puede ser un joven cristiano y eso no significa necesariamente que es ser aburrido. Exacto. ¿Es cierto? Claro que no. Muy bien. Tengo otra pregunta y ya entrando a nuestro estudio, estamos hablando del orgullo a la humildad. ¿Cuál es el problema del orgullo? Porque hay algunos que dicen, yo estoy orgulloso de ser lo que soy. Él está orgulloso de ser boliviano, dice. Es orgulloso de ser boliviano. Entonces, ¿qué tipos de orgullo podemos encontrar de repente en este, hablando de esta palabra? Víctor. Bueno, tal vez el término, la palabra orgullo, se ha ido modificando en su significado, ¿no? Uh-huh. Porque ya inclusive se habla hasta de un orgullo positivo ahora, ¿no? Por ejemplo, Samuel dice, está orgulloso de ser boliviano, está orgulloso de haber sido conquistador, etcétera. Él está orgulloso de su novia. Yo estoy orgulloso de mi esposa, de mis hijos. Quizás ahora el significado ha variado uh-huh. en el uso, ¿no? Entiendo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues orgullo más es un sinónimo de satisfacción, de alegría, de contentamiento, ¿no? En ese sentido. Okay. Pero el orgullo en sí tiene una connotación más bien negativa, ¿no? Tiene que ver más con la soberbia, es un sinónimo de soberbia. Es más bien lo contrario de humildad, ¿no? El orgullo es algo que lleva a una persona a ponerse por encima de las demás, de pensar que todo lo que él tiene es porque solamente se debe a él y que los demás pues no le igualan, ¿no? Entiendo. Siquiera. Entonces el orgullo es sentirse que de él depende todo, ¿no? ¿Y cómo puede afectar el orgullo en las relaciones? De paso, lo que dice Víctor, recalcar que es una condición propia del ser humano. Todos nacemos con esas características, de esa soberbia, ese deseo de sobresalir. ¿Verdad? Uno puede ver hasta un pequeño bebé y decir, qué inocencia, qué bonito, pero aún dentro de ese bebé está ahí esa semilla de egoísmo, de orgullo, de querer sobresalir, y por supuesto que afecta en toda relación, en una relación de amistad, en una relación de matrimonial, de noviazgo. Por ejemplo, yo estoy, mi novia es boliviana. Okay. Yo soy uruguayo. Dos culturas totalmente diferentes. ¿Verdad? Dos maneras de pensar totalmente diferentes. Y yo mismo he visto en mi relación la dificultad para vencer a veces ciertas barreras que nos pone el orgullo. No, yo pienso así. Interesante. Yo soy así, no me van a cambiar. Y es necesario también vencer con esas cosas, porque definitivamente si nosotros dejamos que eso progrese, puede afectar de manera dramática una relación. Tienes razón. Vamos a seguir hablando del orgullo en nuestro siguiente bloque. Y yo quiero que ustedes me respondan cómo puede afectar el orgullo en un matrimonio, en la familia. ¿Está bien? Amigos, ustedes quieren saber la respuesta, entonces no cambies de canal. Después de esos consejos, continuamos con tu programa Código Abierto. Regresamos con tu programa Código Abierto. Recuerda que en este programa estamos tratando del orgullo a la humildad. ¿Hay algún problema con ser orgulloso? Nuestros amigos Samuel, Matías decían que estaban orgullosos de ser boliviano o orgulloso de tener una novia. ¿Hay un problema con este tipo de orgullo? Nuestro amigo Víctor estaba mencionándonos que hay un problema de fondo en el orgullo, en ese orgullo que empieza a ser un pecado. Y para eso habíamos quedado con la pregunta de que qué consecuencias puede traer este sentimiento en una familia, en una pareja. Por eso es que ahora quiero que me respondan esta pregunta. ¿Cómo afecta el orgullo en una relación de pareja? Bueno, si me permite, ¿sí? Quiero dirigirme aquí a Matías, que está a punto de formar un hogar con su novia, ¿no? Que pronto será la esposa. Te digo, Matías, que durante la etapa del enamoramiento y noviazgo, todo es muy bonito. Uno está dispuesto a ceder, a perdonar, no hay problema, ¿no? Bueno, eso es en una relación más o menos normal, ¿no? Incluso muchos piensan que con la etapa del noviazgo ya se conoce, ¿no? Sí. Y va a ser así toda la vida. Sí, uno piensa eso, ¿no? Y bueno, esa es una relación más o menos normal, ¿no? Donde hay muy poca discusión, muy poca diferencia de opinión. Pero cuando uno se casa, ya uno vive la vida real, ¿no? La vida en realidad, Matías. No me asuste, pastor. Uno se conoce más a fondo, ¿no? Así como la Biblia dice que llegan a ser una sola carne, físicamente se desnudan, emocionalmente también se desnudan, ¿no? Y uno es como es realmente, ¿no? En el noviazgo uno se cuida, uno trata de, claro, de mostrar mejor cara. La mejor cara, ¿no? Aunque no la tenga, pero uno muestra la mejor cara. Pero en el matrimonio ya es la vida real, uno es como es. Y a veces hay diferencias, ¿no? Hay diferencias de opinión, hay diferencias de actitudes, de decisiones. Y eso nos lleva a veces a problemas. En todo hogar, en todo matrimonio hay problemas. En todo hogar hay dificultades. Puede haber hasta peleas. Es parte normal de una vida matrimonial. Mi esposa y yo atendemos a muchas parejas de esposos que vienen con problemas y a veces a punto de divorciarse. Cuando indagamos y conversamos con ellos para ver dónde está la raíz del problema, en la gran mayoría de los casos el problema es el orgullo. Uno no está dispuesto a perdonar ni está dispuesto a pedir perdón. ¿Verdad? Uno se puede dar cuenta que se ha equivocado, pero no quiere ceder, ¿no? Uh-huh. Su orgullo es más grande que su amor. ¿Verdad? Y eso es lo que destruye a las familias. El orgullo es el gran destructor de los hogares. Y lo mismo en la relación entre padres e hijos. A veces un padre se equivoca al corregir a un hijo, pero el padre, ¿cómo se va a equivocar? El padre no puede estar equivocado. Y no es capaz de pedir disculpas a su hijo. ¿Cuánto ayudaría si un padre puede pedir disculpas a su hijo? Qué interesante que el tema de reconocer, de disculpar, de la humildad también es la solución, ¿no? Para el orgullo. Hay algo más profundo que vamos a ver dentro de esto. Pero vamos a centrarnos a esta historia que tiene que ver con el orgullo, ¿ok? En el libro de Daniel, el capítulo 4, nos habla acerca del rey Nabucodonosor y acerca de un evento que sucedió, de un sueño que él tuvo y de un trágico final. ¿Cómo comienza esta historia, amigo Samuel? Bueno, aquí, ¿no?, nos cuenta que Nabucodonosor soñó con un árbol, ¿no? ¿Sí? Con un arbusto que estaba creciendo. Y al último tenía un follaje enorme, ¿no? Un follaje hermoso, bonito, como un árbol realmente espléndido, ¿no? Y ahí albergaba a aves del cielo, a palomas, o sea, era perfecto. Pero luego baja de ahí el ángel del Señor y manda a que se destruya ese árbol. Y todo fue cedido, ¿no? O sea, el sueño tenía que ver con un árbol enorme que va creciendo, se va haciendo fuerte, pero en un momento determinado aparece un ángel o un vigilante, como se menciona en el versículo 13, que manda la orden de cortar el árbol, ¿no? De cortarlo, de derribarlo por completo, y todas los animales que estaban albergados en este árbol se escapan producto de la destrucción de este árbol. Solo que Nabucodonosor queda sin una interpretación, ¿no? No es la primera vez que Nabucodonosor tiene un... Bastante soñador, ¿verdad? Era bastante soñador. Yo quería aquí hacerles una pregunta también. ¿Cómo es que un rey que era pagano recibe revelaciones de parte de Dios? Incluso, de repente, otros judíos que adoraban a Dios nunca han recibido un tipo de una revelación de este tipo. Víctor, ¿por qué es que Nabucodonosor, un rey pagano, recibe revelaciones de parte de Dios si él no adoraba a Dios? Bueno, Dios es Dios de todos. Él es el creador de todos. Todos somos sus criaturas. Creamos en Él o no creamos en Él, lo amemos o no lo amemos, Él es Dios, Él es nuestro creador, lo aceptemos o no. Y no es la primera vez, como tú mencionas, Rolly. Si recordamos el libro de Génesis, en el tiempo de José, Dios también se revela a un pagano, faraón, ¿no? El faraón, y le da dos sueños, ¿no? Ahora, siempre detrás de una revelación de Dios hay un propósito. Dios no se revela por revelar, siempre tiene algún propósito. En el caso de José, cuando le da estos sueños a faraón, el sueño de las 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 espigas llenas, 7 espigas vacías, hay un propósito. El propósito no solamente es anunciar lo que vendría en el futuro cercano, sino su propósito era liberar a un hijo de él, liberar a José, que estaba en la cárcel en ese tiempo. Hay un propósito. Interesante. En este caso, en el sueño de Nabucodonosor, Dios también tiene un propósito. Y el propósito no es solamente darle una lección a Nabucodonosor, sino a todos nosotros, ¿no? La lección es, el propósito de Dios es enseñarle que nosotros dependemos de Dios y no de nosotros mismos, ¿no? Muy bien. Entonces, no importa a quién Dios se revela, porque Dios es Dios de todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de este sueño? Porque no había una interpretación. Nabucodonosor había soñado esto. A diferencia del sueño de la estatua, él sí recordaba lo que había soñado. Exacto. Pero no sabía la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nuevamente vemos a Daniel aparecer en escena, ¿no? Uh-huh. Y me gusta la actitud de Daniel, porque la verdad es que él estaba en una posición difícil, reconociendo que ese árbol representaba nada más ni nada menos que al rey. Nosotros podemos ver, la Biblia utiliza este lenguaje, los reyes son representados por árboles. Por ejemplo, podemos ver eso en Zacarías 11, por citar un pasaje. Yeah. Y Daniel reconoce esto, pero qué posición difícil la de Daniel, de tener que decirle a un monarca pagano, soberbio, orgulloso, de que todo eso va a terminar. Y es muy elocuente, muy sabio Daniel la manera en la que le revela la interpretación. Porque le dice, sea la interpretación para tus enemigos. Hay algunas ocasiones en las que nos toca estos momentos incómodos de decir a alguien algo que no queremos decir. O a veces hay que dar una noticia a alguien. Exacto. Y estamos entre los amigos y ahí, dile tú, ¿no? Y uno tiene que dar esa noticia. ¿Qué momento realmente incómodo para Daniel? Sumamente de hablar incómodo. De una profecía que no lo iba a favorecer, de esta interpretación que iban a ser malas noticias para Nabucodonosor. Pero ya me dejaron con más curiosidad. ¿Qué significaba entonces este sueño que había tenido Nabucodonosor? Bueno, el mismo capítulo de Daniel 4 anuncia el significado del sueño y de la profecía, ¿no? Que su reino iba a ser cortado, y no solamente iba a ser cortado su reino temporalmente para Nabucodonosor, sino que él mismo como persona iba a ser humillado, porque el remedio contra el orgullo es la humillación, y él tenía que ser humillado, y pasarían 7 años, 7 tiempos, dice literalmente la Biblia, en que Nabucodonosor sería parecido a una bestia, se comportaría como una bestia, inclusive comería pasto como las bestias, ¿no? Y le crecería pelaje o plumaje como las bestias. Esa es la interpretación de este sueño. A mí me surge una duda con respecto a este capítulo, porque he escuchado alguna vez una interpretación que dice que estos 7 tiempos de Daniel 4 se pueden interpretar, como hemos visto en lecciones anteriores que estudiamos, se pueden interpretar de otra manera. Simbólicamente. Pastor, ¿qué se puede decir a favor o en contra de eso? ¿Se puede interpretar de otra manera lo que estamos hablando? Bueno, efectivamente hay dos clases de profecías, ¿no? Hay profecías que son literales y hay profecías que son simbólicas. En este caso es una profecía literal porque en el mismo capítulo 4 se ve el cumplimiento de esta profecía. Dice, pasarán 7 años que serás una bestia y al final de los 7 años tu reino será restaurado y tu salud también será restaurada. Y efectivamente al final del capítulo, en los últimos 4 versículos más o menos, se ve la restauración, el cumplimiento. Exacto. Después de 7 años. Entonces ya no necesitamos buscarle otra interpretación simbólica. Básicamente podemos afirmar eso. En el versículo 27 nos dice, por tanto, aprueba mi consejo, renuncia a tus pecados y haz lo justo, renuncia a tu maldad y sé bondadoso con los oprimidos. Tal vez eso prolongue tu tranquilidad. ¿Cuál es la advertencia a Samuel que se le está dando a Nabucodonosor, incluso después de la interpretación de este sueño? Le está dando no una esperanza de cómo él puede quedarse tranquilo. Aquí lo dice bien claro, ¿no? Reprime, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia con los oprimidos. ¿Por qué menciona a los oprimidos? Porque Babilonia era tan hermosa, pero tan hermosa, que no podía haber sido construido por obra de magia, sino por personas, por esclavos, ¿no? Y una de las mejores maneras de mostrar la humillación es haciendo el bien para las otras personas, ¿no? Y aquí le dice, reconoce tu justicia, porque Daniel, él en ningún momento quería que él sea castigado, sino más bien al contrario, ¿no? Quería que él pueda estar bien, ¿no? Que pueda estar bien con Dios. Y la única manera de estar bien, de dejar al lado el orgullo, es reconocer que Dios es el que manda, ¿no? Renunciar a nuestro ego, renunciar al yo interno, al yo personal, y reconocer que Dios es el que domina, es el que está majestuoso sobre nosotros, ¿no? No, hay un consejo, si me permite, un consejo que le da Daniel a Nabucodonosor. Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la destrucción de nadie, ¿no? Lo mismo pasó con Nínive cuando envió a Jonás con un mensaje. Era un mensaje para que ellos puedan librarse de la destrucción. Y efectivamente así fue, ¿no? Dios envía mensajes para... No son mensajes de destrucción, sino lo que podría ocurrir si es que las cosas siguen igual y no se arrepiente. Pero Daniel le da el consejo, ¿no? Para que tú puedas evitar esto, cambia de actitud. Elimina tu orgullo, sé humilde, ayuda a los pobres, a los oprimidos, porque estás haciendo mal con ellos, ¿no? Entonces, ese es el consejo de Daniel. Obviamente Nabucodonosor no siguió el consejo, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con nosotros. A veces nos va mal por alguna conducta mala que hemos tenido, y pues la misericordia de Dios nos puede alcanzar si cambiamos de actitud, ¿no? El Señor nos dice, si tú cambias de actitud, el desenlace también puede cambiar. Matías. No, y es interesante también de que todo esto tenía que, ese cambio de actitud tenía que ver con el trato que Nabucodonosor extendía a quienes eran, entre comillas, sus súbditos. Porque cuando él comienza hablando en el capítulo 4, nosotros vemos que él se adjudica a sí mismo la gloria, las construcciones, etcétera. Pero podríamos preguntarnos, ¿acaso Nabucodonosor era constructor? ¿Cuántos ladrillos puso Nabucodonosor en esa construcción magnífica, maravillosa, de la cual él se gloriaba? Indudablemente él no tuvo nada que ver en eso. ¿Quiénes eran los que habían construido? Esclavos, oprimidos, tratados probablemente con brutalidad, con injusticia. Entonces, no es de extrañarse que un Dios misericordioso, bondadoso, se preocupe de estas personas y quiera atacar de alguna manera el corazón de Nabucodonosor en este sentido, en su trato con aquellos que eran sus súbditos. Hay personas hoy que tienen sus empresas, tienen sus negocios, donde tienen una cantidad de empleados, y a veces quien solamente figura como el que alcanza los logros es el encargado, ¿no? El es el líder, es el director, el dueño, ¿no? Bueno, y tiene su mérito, ¿no? Tiene su mérito. El líder del proyecto. ¿Cuál es el problema? Porque podemos incluso sacar aquí lecciones del liderazgo. Exacto. ¿Cuál es el problema de no reconocer, ¿no? O sea, no valorar a las personas a las cuales tú lideras, a las que tienes contratados, ¿no? A veces uno los puede mirar solamente como peones, pero que forman parte de un todo, ¿no? ¿Qué consejo podemos dar en este a través de esta lección, y puede ser una lección de liderazgo? Quizás podemos contrastar el liderazgo de Nabucodonosor en este contexto con el liderazgo de Cristo y sus discípulos. Cuando Jesús, por ejemplo, va a lavar los pies de los discípulos quizás tenían de alguna manera este concepto de que el líder es aquel que está ahí arriba, y intocable, inaccesible, el que se lleva toda la gloria, todos los honores. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos que va a lavar sus pies, de ninguna manera, Pedro se niega totalmente. Y nosotros vemos en el liderazgo de Jesús lo opuesto a lo que se ve en el liderazgo de Nabucodonosor. Él haciendo por sus, ¿cómo podríamos llamarlo? Sus seguidores, sus liderados. Él haciendo por ellos y preocupándose por ellos más que por él mismo. Y el cambio fue total entre la consecuencia de uno y de otro, porque probablemente si no fuera a través de la fuerza y la opresión, ninguno de ellos hubiera puesto un ladrillo, era porque eran obligados. Sin embargo, Jesús revolucionó la historia con, en principio, 12 seguidores, que hoy somos millones y millones. Amén. Muy lindo. Gracias. Me gustó tu comparación entre el liderazgo de Nabucodonosor y el liderazgo de Cristo. Amigos, después de la pausa estaremos viendo cómo terminó Nabucodonosor al no haber aceptado la advertencia y la invitación que Dios le hizo a través del profeta Daniel. Después de esta invitación, continuaremos con tu programa Código Abierto. Jesús declaró: "Yo soy el que habla contigo. En ciertos momentos, estudiar, comprender la Biblia, no resulta nada sencillo. Es por eso que Nuevo Tiempo, pensando en ti y pensando en tu salvación, ha diseñado esta hermosa guía de estudio de las Sagradas Escrituras. No pierdas tiempo en estudiar la Biblia. Pide ya, de manera gratuita, en la dirección que encuentras aquí, en el pie de la pantalla. Estamos de regreso con tu programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. En este programa Código Abierto, nosotros estudiamos diferentes lecciones para nuestra vida, pero basados en la palabra de Dios. Durante esta temporada estamos viendo el libro de Daniel, estudiando este maravilloso libro que tiene que ver con historia, con profecía, y hoy estamos hablando acerca del orgullo a la humildad. ¿Te diste cuenta que cuando hablamos de Daniel encontramos problemas de orgullo en algunos personajes? Encontramos estos mismos problemas en nuestra época. Estábamos navegando a través de esta historia que es muy interesante. Habíamos prometido que después de la pausa íbamos a hablar acerca del desenlace de la historia, acerca del final de Nabucodonosor. Pero me surge una pregunta antes. Hay una invitación para que Nabucodonosor se arrepienta en el versículo 27, que tratamos los últimos minutos. ¿Qué pasaba si Nabucodonosor se arrepentía? Porque ya la profecía estaba dada y el significado también había sido revelado. Nosotros vemos en la historia que Nabucodonosor no se arrepintió. Pero ¿qué tal si miramos el lado B de la historia? ¿Qué pasaba si él se arrepentía? Es interesante, el pastor Víctor hacía alusión hace unos momentos atrás del caso de Nínive, la destrucción de Nínive. Es una situación similar, con la diferencia que no hubo una visión de por medio. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, Dios le dice al profeta que vaya con un mensaje muy claro y cuál iba a ser el desenlace de esa historia, que debería haber sido la destrucción de Nínive. Pero nosotros también vemos, como también decía el pastor Víctor, de que Dios hace todo con un propósito. Y es interesante notar, por ejemplo, en el versículo 29, de que ese desenlace no se dio de un día para el otro. Evidentemente que si Nabucodonosor hubiera cambiado en ese tiempo de actitud, podemos asegurar de que el desenlace hubiera sido diferente. Porque Dios no envió el eventual castigo del cual ya vamos a hablar, inmediatamente. Pasó un año. Un año tuvo Nabucodonosor para reflexionar, que de paso no había sido la primera revelación y el primer llamado que Dios le hacía. Y podemos hacer una aplicación aquí. ¿Qué tiene que suceder con nosotros? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Cómo te está llamando y de qué manera estamos reaccionando? A veces Dios tiene que utilizar métodos drásticos, podríamos decir, porque cuando Él intenta por las vías del amor, muchas veces nosotros rechazamos sus llamados, y es lo que hizo Nabucodonosor. ¿Por qué creen que Dios utiliza este tipo de métodos? Bueno, tu pregunta, quiero volver a tu pregunta, Rolly, porque es muy, muy interesante. ¿Qué hubiese pasado? Creo que hay varias posibilidades de respuesta. No sabemos a ciencia cierta cuál es la respuesta. Podemos deducir solamente, ¿no? Podemos, pero una posibilidad, hay profecías que son condicionales, ¿no? Y aquí, por el consejo que le da Daniel, parece que está presentando la posibilidad de que no se cumpla. Hay otras profecías que no son condicionales, que son simplemente descripciones que Dios hace del futuro y que va a acontecer sí o sí, ¿no? Como por ejemplo, Jesús va a regresar por segunda vez. Eso no es condicional. No es condicional, ¿no? Va a ocurrir, va a pasar. En este caso, pues quedamos con las dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad es que Nabucodonosor se arrepienta, y así como pasó con Nínive, aunque bien lo dijo Matías, no fue una profecía, no hubo un sueño de por medio, las cosas cambien, Dios cambie, ¿no? Porque el mismo hombre cambia. Nabucodonosor no cambió. Pero también hay la posibilidad de que sea una profecía como producto de una descripción que Dios hace conociendo la naturaleza humana. No es que cuando Dios profetiza algo está determinando o predestinando algo, sino está describiendo porque Él conoce el fin desde el principio. Desde su previo conocimiento, claro, Él puede anunciar. Por supuesto, el preconocimiento que tiene Dios hace que Él sepa que eso va a ocurrir, porque conoce la naturaleza humana y conoce cuál va a ser la decisión de Nabucodonosor, ¿no? Entonces, pueden estar cualquiera de las dos posibilidades, ¿no? Pero es lindo pensar que Dios nos da la oportunidad de cambiar, ¿no? Exacto. Que porque el resultado Dios cambie. Ama tanto a su pueblo, ¿no? Tan misericordioso desde el inicio hasta el final, que Él quiere que nosotros siempre estemos en su gloria, que estemos en su presencia, que estemos con Él. Y es un Dios tan amoroso que no va a decir, ah, no, lo destruimos y ya. Si no, te da la oportunidad de cambiar, pero la decisión está en cada uno de nosotros, ¿no? Si aceptar ese llamado o no aceptarlo. Samuel, ¿cómo termina esta historia? Porque estábamos con la curiosidad, ¿no? ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría en este caso? Pero ya la Biblia nos muestra qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó al no haberse humillado, al no haber aceptado la oportunidad que Dios le dio? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Entonces, aquí lo menciona, ¿no? Nabucodonosor fue castigado, ¿no? Nabucodonosor se convirtió en una especie de animal, y lo menciona, ¿no? Como lo dice la lección, como una enfermedad, que es la licantropía, ¿no? Que es ponerse en el lugar de un animal y actuar como tal, ¿no? Entonces Nabucodonosor es castigado. Pero después de que es castigado, dice, mira, desde el versículo 34, al fin del tiempo vio Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Entonces él mismo reconoce que Dios gobierna, ¿no? Y ha sido su experiencia propia. Por eso, como Matías lo decía, es su propia carta de fracaso, arrepentimiento y de cómo Dios ayudó y él cambió. Él tuvo esa necesidad de cambiar, ¿no? Entonces, muy interesante. Yo tengo una pregunta más para ti. Me contaste lo que pasó con Nabucodonosor y él reconoce. O sea, después de esta desgracia que le pasa, que se convierte en algo similar a un animal, y al cabo de los 7 años, él reconoce la autoridad de Dios. ¿Por qué es que muchas veces Dios hace pasar a las personas por este camino para que recién se arrepientan? ¿Por qué puede que hayan personas que digan, ¿por qué me pasa esta desgracia? ¿No? ¿Por qué estoy pasando por esto, por esta prueba? ¿Cómo podemos responder a estas personas? Bueno, Dios no hace que pase, sino Dios permite. Okay. Permite, porque es la consecuencia de tu propio pecado, ¿no? Okay. Es la consecuencia, y Él permite, y lo menciona, incluso estábamos estudiando antes, en 2 Samuel, el pasaje donde David necesitaba hacer un censo, y Dios no incita, sino Dios permite que haya ese censo, ¿no? Entonces, es una de las pruebas más claras que nosotros podemos ver. Dios permite que el pecado y su consecuencia actúe en ti, para que tú tengas una, ¿cómo decir? Tú puedas tener ya la ideología de cambiar, ¿no? Para que tú puedas decir, ah, esto pasó, entonces voy a cambiar. Es como nosotros de jóvenes a veces somos curiosos, ¿no? Con todo lo que hay. Y cuando nosotros cometemos algún pecado, es la consecuencia la que nos hace reflexionar y nos hace salir de eso, ¿no? Por ejemplo, si tú metes tu mano al fuego, sí, no lo vas a volver a hacer haciendo que te guste, sino ya por la experiencia que tú has tenido y las consecuencias que tú has tenido, no lo vas a hacer nunca más, ¿no? Hay un pasaje, si me permite, en Romanos, ¿sí?, capítulo 8, Pablo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene muchas formas de llamarnos al camino correcto, porque muchas veces andamos por el camino torcido. Sí. Y Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla con una voz suave, nos habla a través de los padres, nos habla a través de los profesores, nos habla a través de los amigos, y nos habla en forma tranquila, pero A veces el Señor tiene que utilizar recursos un poquito más drásticos para llamarnos la atención. Pero al final todo es para nuestro bien. Es como la relación entre los padres y los hijos, ¿no? A veces los padres le dicen al hijo, no puede salir a esta hora. No, el hijo se siente castigado, se siente mal porque le ha ido mal. Todos sus amigos han salido menos él. Pero al final es por su bien. A lo mejor a los amigos les fue mal, ¿no? De la misma manera, Dios a veces utiliza algunos recursos un poquito más dolorosos para llamarnos a la reflexión, como en este caso. Afortunadamente el final es feliz, ¿no? Porque Nabucodonosor, después de sus 7 años de bestialidad, Nabucodonosor reconoce a Dios sí, y verdad. Todo le es restaurado. El versículo 37 dice, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos y puede humillar a los que andan con soberbia. Víctor, ¿eso quiere decir que Nabucodonosor se salva, logra el perdón de Dios? Bueno, hay evidencia en la Biblia, encontramos evidencia que el arrepentimiento de Nabucodonosor fue sincero, ¿no? Porque él reconoce a Dios, o sea, va a la raíz de su problema. No simplemente dice, oh, qué bueno, nuevamente tengo las riquezas que antes tenía o el poder que antes tenía, sino reconoce su problema, que fue la soberbia, el orgullo, y reconoce que Dios es el dador de todo lo que él ha tenido, y engrandece a Dios y alaba a Dios. Entonces, enfoca o va a la raíz del problema y a la raíz de la solución. Muchas veces nosotros no reconocemos nuestro verdadero problema. Otra evidencia es que Dios ha permitido en su infinita misericordia que este capítulo 4, prácticamente todo el capítulo 4, casi todo el capítulo 4, sea escrito por Nabucodonosor. Y está en la Biblia, ¿no? Sí. O sea, y Nabucodonosor es el autor de un capítulo de la Biblia. Interesante. Amigos, yo sé que ustedes tenían más darnos en este estudio, ¿no? Más aportación, más opiniones. Hemos llegado al tiempo, así que quiero que ustedes en pocas palabras puedan decirme qué fue lo que más les gustó de este tema que hemos estudiado. Matías. Muy bien. Bueno, a mí me sorprende y me hace ver de que para Dios no hay un corazón demasiado duro. Si qué nosotros lindo, vemos las implicancias, lo que tiene que ver que justamente sea Nabucodonosor, es como el representante terrenal de lo que es el orgullo. De alguna manera todos estamos representados por Nabucodonosor. ¿Verdad? Y pensar de que para Dios no hay imposibles. Amén. Quizás alguno esté pensando, no, mi papá ya es un caso perdido. Yo mismo soy un caso perdido. Mis amigos son un caso perdido. No existen casos perdidos para Dios. Amén. Samuel. Bueno, lo que más me llamó la atención, ¿no? Es ese cambio que a veces lo consideramos imposible. Como dijo Matías, es ese cambio. Y más está en nuestra decisión, ¿no? El dejar morir el yo, el ego que como jóvenes siempre nos va a perseguir. Yo tengo el mejor celular, que yo tengo esto mejor, que yo tengo mis notas mejor que usted. Siempre el ego nos va a perseguir. Pero estando cerca de Cristo, vamos a renunciar a eso. Y es la mejor forma y es la única forma que nosotros podemos encontrar. Amén. Víctor, quiero pedirte que en base a estos aportes podamos dar una conclusión a este tema. Bien, amigos, yo creo que en este capítulo 4 de Daniel nosotros vemos un contraste entre dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Vemos que el hombre por naturaleza es orgulloso y el hombre por naturaleza quiere independizarse de Dios. Y justamente por esa naturaleza pecaminosa es que tenemos tantos problemas. Por otro lado, tenemos la naturaleza de Dios, un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que nos da la oportunidad de poder cambiar de actitud y nos da la fuerza necesaria para hacerlo. Y nos perdona, es un Dios misericordioso, dos naturalezas. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 nos dice cuál es el modelo que debemos seguir, que es el Espíritu de Cristo. Porque Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor Jesús siguió el camino hacia la humildad, se humilló a sí mismo por amor a las personas, por amor a nosotros. Así que, querido amigo, yo te invito a que te aferres al Señor, a que sigas el ejemplo de Jesús, a que dejes de lado cualquier orgullo, cualquier soberbia, cualquier cosa que te aparte de Dios y de las personas. Y más bien, tengas el Espíritu de Cristo, un amor perdonador, que va a hacer que tu familia ande mejor, que tus relaciones interpersonales caminen mejor, tu relación con Dios ande mejor. Que el Señor te pueda ayudar a tener ese Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de humildad. Quiero invitarte a escuchar esta música especial. Mientras escuchas, reflexiona en lo importante que es la humildad en contraposición con el orgullo. Señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene presto, viene presto, a las puertas llega ya. Nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está. Las puertas mismas llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Las puertas llega ya. El Señor a las puertas llega presto. Cerca está. El Señor a las puertas llega presto. Sin duda esta música especial ha tocado tu corazón. Y para culminar este estudio, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú nos amas, porque tú nos das la oportunidad de cambiar aquellas actitudes que nos alejan de ti. Permite, Señor, que cada uno de nosotros nos asemejemos cada día más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Matías desde Uruguay, Víctor desde Perú y Samuel desde Bolivia, muchas gracias por habernos acompañado en este programa Código Abierto. Queridos amigos, gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta hora de programa. Hoy hablamos de la historia de un rey que a pesar de ser orgulloso tuvo que pasar por una prueba difícil, pero logró arrepentirse. La próxima semana estaremos hablando de otro rey que fue todo lo contrario. No se arrepintió. Nuestro tema será de la arrogancia a la destrucción. No te pierdas el próximo programa. Código Abierto se despide solo por ahora.